Hoy es miércoles 9 de abril de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? La primera charla de las jornadas solidarias con el Sáhara relata la crudeza que se vive en los territorios ocupados. El joven Hassan Alija, torturado y encarcelado por el régimen marroquí, relataba ayer en un culturgune abarrotado de gente cómo la represión está presente en el día a día de los territorios ocupados saharauis. Por otro lado, la conocida activista Gurutze Irizar Fatimetu animaba a las movilizaciones en pro del referéndum bloqueado desde 1992. En el mismo sentido, el delegado del Frente Polisario en Nafarroa, Badadi Benamar, instaba a los pueblos solidarios con el Sahara a hacer suya también la lucha del pueblo saharaui. Benamar añadía también que la reivindicación principal del Frente Polisario no era la autodeterminación, sino la independencia y la libertad del pueblo saharaui. Escuchamos las palabras de Badadi Benamar en declaraciones para Berrio Noticias. Constituye también un eslabón muy importante, porque el que se nos apoya en este momento, un momento bastante delicado, puesto que las cosas no avanzan como quisiéramos. Marruecos persiste en su intransigencia, el proceso de paz, las Naciones Unidas también ahí titubeante en sus actuaciones, en sus procedimientos, pues creemos que la declaración de Berriozar, sumada a las declaraciones de otros ayuntamientos e instituciones a nivel de todo el territorio, pues constituye una aportación importante y puede contribuir en aliviar los sufrimientos del pueblo saharaui, que son enormes, que sigue sufriendo, un pueblo que lleva tantos años sufriendo. Y el responsable principal de esta situación, además de la invasión física, militar y genocida de Marruecos de nuestro territorio y pisotear nuestros ciudadanos, España, el Estado español, tiene una gran responsabilidad, es el primer responsable de esta situación, es quien ha abandonado sus responsabilidades, es quien ha incumplido las resoluciones de la comunidad internacional y es quien persiste en ayudar a Marruecos y a Francia en que no se aplique la legalidad internacional en Sahara Occidental. Dentro de estas jornadas también se han programado un cineforum donde se proyectará el reportaje realizado por Javier Bardem, Hijos de las Nubes, el viernes a las 8:30 de la tarde en el Kulturgune, y el sábado habrá juegos infantiles a cargo del grupo Lurrikara y actuación de payasos con Popi Zarratraco, Socatira Solidaria en la Plaza Euskal Herria, Triki Poteo y Cena Solidaria en la Sociedad Zulalai. Y esta tarde el Ateneo plantea el debate romper barreras en Berriozar para avecinarse. Así es, Garasi, puntual a su cita el Ateneo de Berriozar. En esta ocasión pone encima de la mesa un tema social sobre Berriozar para debatir entre las asistentes esta tarde en el Kulturgune a las 7. Exposición del censo electoral para las elecciones al Parlamento Europeo. Las listas que regirán durante las próximas elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo estarán expuestas al público desde el día 7 de abril hasta el 14. Durante los días laborables de este periodo, los interesados podrán consultar las listas del censo electoral en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar y también pueden realizarse las consultas a través del teléfono 012. Y el convenio del Ayuntamiento con Suma con Causa empieza a dar ya sus frutos. Así es, Garasi, lo hace a través de una charla gratuita que se ha organizado y que tiene por título Otras formas de vivir, convivir, y hablará sobre la bioconstrucción, cooperativas de vivienda y covivienda. La cita hoy miércoles a las 6 de la tarde en el Aula de la Naturaleza. Y a continuación repasaremos los puestos en los que quedó Berriozar en los Juegos Deportivos de Navarra de Deporte Rural, jugados en Altsasu el pasado domingo. En la categoría alevín, en la prueba combinada, los berriozartarras fueron últimos, tanto el equipo A como el B. en el noveno y en el décimo puesto. En la categoría infantil también corrieron la misma suerte, ya que quedaron en el sexto y último puesto. Y en la categoría de los cadetes, esta vez quedaron terceros y no cuartos. Consiguieron rascar ahí algún puntillo y escalar un puesto. Pasamos ahora a los resultados de la socatira. En la categoría infantil de 480 kilos, en los que solamente consiguieron los berriozartarras un punto y les colocó en el último puesto. Y a los cadetes, igualmente, en la categoría de 540 kilos, los cadetes, los jóvenes berriozartarras, quedaron en último puesto. No pudieron ganar ni a Andramari ni a Ultzama. Por lo tanto, terceros en la clasificación general. Solamente comentar, Garasi, que la final de estos Juegos Deportivos de Navarra se jugará el próximo domingo, día 13, en Igantzi. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy? Pues un tiempo loco y primaveral el que nos viene encima. Ayer refrescó mucho, hoy vuelven a subir bastante las temperaturas. En concreto, lo que nos dice la predicción para hoy es que tendremos brumas matinales, cielo poco nuboso despejado durante la primera mitad del día, aumento de la nubosidad de tipo medio y alto durante las horas centrales del día, con nubes de evolución por la tarde-noche. Son posibles los chubascos al final de la tarde y por la noche, viento flojo del este-noroeste con intervalos moderados y las temperaturas máximas, como comentamos, en moderado a notable ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.